Kaixo, egun hon denoi, eskerrik asko zuzteagatik. Beno, hasteko. Oarsoaldeako langabetuen batzarra akapala egin dugu. Gure ekintza dei publikoa da, Euskal Herriko herri guztietan langabetuak antola daitezke. Langabezia kapitalaren krudelkeria da, erreforma laborala da, Otamen bidea. Denok batera behar dugu, ahotsa altxatu. Azkira, esateko ordua da. Iratzartzeko ordua da. Erasori erantzun orokor eta egunero. Gaur zazpitan manifestazioa hemen herriko eparantzan. Anima zaitez. Aztelenero langabetuen batxarra amabitan hemen herriko plazan. Ta martxoan 29 greba orokorra. Egunon, eskerrik asko etortzegatik. Los parados de trabajadores, parados y paradas de trabajadores en paro de Oarsoaldea hemos hecho una acampada. Esta acción es una llamada pública para que en todos los pueblos de Euskal Herria se organicen los parados y paradas. El paro es rostro de la crueldad del capital. La reforma laboral es el camino del desastre. Todos y todas a una tenemos que levantar nuestra voz. Es hora de decir basta. Es hora de despertar. Hay que responder al ataque de modo general, todos los días. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras en Paro. Nos concentramos todos los lunes a las 12 en la Herriko Plaza para decidir las acciones a llevar. Hoy, a las 7 de la tarde, manifestación en el mismo lugar donde nos encontramos. M29, greba orokorra, eskerrik asko guztioi. Bai, bai, bai.